Y la semana pasada hablábamos de este homenaje número 56 del aniversario del asesinato del Che, que se está llevando adelante en La Pastera desde la semana pasada. Bueno, el domingo comenzaron las actividades y continúan el sábado 7 de octubre a las 20:30 horas, el espectáculo acústico de Hualun en el 56 homenaje del Che. Hualun Gianelli es de San Martín de los Andes, él es músico, cantautor y bueno, y también un poco devoto del Che Guevara y tiene muchas historias para poder contarnos. Hualun, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Muy bien, aquí caminando por las calles del pueblito, volviendo a casa a poquito. ¿Vos sos de San Martín de los Andes? ¿Vivís ahí? ¿Cómo es tu vida? Así es, sí, nací en Bariloche y me trajeron a los 4 años para acá, así que sí, somos de acá. Bueno, Hualun, ¿de dónde viene el nombre Hualun y qué significa? Es un Hualun con H, sí. Significa el nacimiento de un nuevo ciclo, uh-huh. Es un nombre mapuche, y significa, bueno, eso, ¿no? Como más que nada los nombres en mapuche, el mapuche era un dialecto, no un idioma, así que en realidad depende a qué está aplicado. Tiene diferentes significados, ¿no? Puede ser el nacimiento de un árbol después de ser semillas, eso, el nacimiento de los ciclos de la naturaleza. ¿Cómo te llevas con el Mapuzungún? Bien, más o menos. sí, no, me encantaría saber mucho más, en realidad. Pero no, está buenísimo. Está buenísimo, exactamente. Bueno, Hualun, ¿qué te une a La Pastera, al Che y a todo esto que está pasando? Bueno, mirá, nosotros, yo iba acá a una escuela técnica en la secundaria, cuando era chico, y La Pastera todavía no era sí se sabía cuál era esa historia, de que Ernesto, cuando todavía era Fusser, había pasado por acá, y eso estaba en el libro que escribió Alberto Granados, en el diario de motocicleta, digamos, lo que después fue la película, pero todavía no era museo, así que es loco porque cuando llegué a la secundaria, La Pastera era usado como un lugar de esparcimiento, nos juntábamos a comer asados, hicimos un montón de cosas. De hecho, los baños de ahí están hechos por los chicos de la escuela secundaria, ¿no? Que es la escuela pública, la técnica. Mirá qué bueno. Así que ya lo conocía desde ahí. Y después nos fuimos a estudiar, varios de mis amigos y yo, y a Buenos Aires, y cuando volvimos, La Pastera estaba empezando. Armamos un grupo que llamaba Grupo Orígenes, donde exponíamos escultura, poesía, música, todo de autor, y nada, esos chicos de 20 años en ese momento, hoy ya con 35 van a estar el sábado también, esperamos que vayan ahí a hacer el aguante. Exactamente. Bueno, no solamente esto tiene que ver con tu cercanía al Che, sino que me contabas que cuando se cumplieron 50 años del asesinato en La Higuera, fuiste para allá. Sí, la verdad que tuve la oportunidad de estar ahí cerquita, en el momento en el que me enteré de que eso era un encuentro mundial. Uh-huh. Yo estaba en Jujuy en ese momento, yo hice un viaje de 5 años más o menos en un motorhome, laburando justamente con la música y con haciendo artesanías, en una Traffic del 87, Traffic laburante del pueblo uh-huh. argentino, que me llevó por suerte a muchísimos lugares de lindos, y estando ahí en Humahuaca, tocando a la gorra en los restaurancitos de ahí Humahuaca, me enteré de que se hacía este encuentro mundial, y bueno, para eso había que ir a Sucre primero, dejar la camioneta ahí, y después a dedo hasta La Higuera. La verdad que una experiencia alucinante, fue gente de todo el mundo, alrededor de 10.000 personas fueron, le pude dar un regalito al Evo, le di ahí una agendita en la mano, y la verdad que, no sé, fueron 5 días donde la pasamos muy bien, muchos conversatorios, es un lugar imponente de estar, la verdad que donde lo terminan agarrando la quebrada del Yuro, del Che, es un lugar muy inhóspito, la verdad que es increíble. Bueno, evidentemente has viajado, esto fue evidentemente hace 5 años, 6 años, entre 2017 y el 2018. Sí, yo de todas maneras debe ser un viaje que a mí mi viaje duró como 5 años. Ajá, perfecto. ¿Y cuándo lo terminaste? ¿Antes de que comience la pandemia o en el medio de la pandemia? justo antes que termine la pandemia, a finales de 2018, estuve un año acá, iba a volver a viajar, me quería ir a México a tocar, y bueno, SAS pandemia, y aquí quedamos, los laburantes que hacemos el mango todos los días, como bueno, la que vivimos todos, digamos. ¿Tu especialidad es la percusión? No, soy toco y canto. Mi especialidad es cantar. Soy cantante, vengo de una familia de cantantes, mi vieja era cantante de tango. Mira. Y toco la viola, me acompaño desde muy chico. Y bueno, esto para mí es una experiencia divina, porque en este marco, en este contexto que tiene La Pastera, que siento un lugar de mucha cercanía desde que soy muy chico, poder mostrar mis canciones, la verdad que es un alegrón, ¿no? Obviamente también vamos a interpretar algunas que van al caso, ¿no? Algunas de Silvio, algunas otras cosas. Obviamente, esto es una especie de festejo donde se van a encontrar gentes de distintas partes del mundo, porque esta época del año, San Martín de los Andes, es muy visitada por turistas extranjeros. Sí, la verdad que el pueblo recibe gente de todos lados. Sobre todo en esta época estamos tratando mucho nuestros vecinos uruguayos y chilenos, pero sí, hay de todo. Mucho europeo también. ¿Y tu vida cómo va? ¿Con un viaje a futuro? ¿Ya quedás asentado ahí en San Martín? ¿Qué pensás hacer? Y tengo ganas de volver a viajar, la verdad. Me encanta el pueblito, siempre va a ser mi casa y voy a volver acá. Pero bueno, da muchas ganas también de esto, viajar un poco con la música. Se crece mucho viajando para mí. Y bueno, esa misma experiencia, ¿no? Que el Che tuvo dos veces, primero con Alberto Granados y después en el segundo viaje con Calica Ferrer, donde conoce finalmente a Fidel, ¿no? Uh-huh. En los lugares que estuviste, ahí en La Higuera, ¿pudiste vivir algo en particular, aparte de estar con Evo? ¿Has visitado algún lugar en particular que te haya quedado en la memoria? Y sí, estuve en la lavandería, que fue donde expusieron el cuerpo del Che. Es un lugar muy icónico porque lo expusieron como si fuera un trofeo, invitaban a la gente a pasar en esas fotos terribles que vimos todos. Estuve en La Higuera, exactamente en el lugar donde lo fusilan. Estuve en un museo que está al lado de una pista de aterrizaje, que es donde terminan encontrando el cuerpo. Y después ahí armaron de un pueblito, que es un pueblito muy, pero muy chiquitito, no sé cuántos habitantes deben vivir en Valle Grande, iban armando conversatorios en cualquier lugar, ¿viste? Iban armando del pueblito para ese evento particular que recibió tanta gente de un día para el otro. Se hacían muchos conversatorios, se distribuyeron un montón de libros que imprimió el Estado boliviano para esa época, y yo tengo uno que se llama De Ñancahuazú a La Higuera, que es el camino del Che completito por Bolivia, y bueno, esas intenciones que quedaron truncas, ¿no? Uh-huh. Obviamente todo tiene que ver con todo, y estamos en un proceso, no, el proceso no, porque es una palabra horrible. Estamos en, no, sí, horrible. No. Vamos a sacarlo del diálogo. Estamos en un momento de nuestra historia donde nos encuentra al borde de una elección que posiblemente tenga como destino una segunda vuelta en noviembre, y con tres presidentes que creo que poco reivindicarían al Che. Poco para no decir nada. Y para personas como nosotros, calculo que menos todavía. ¿Cómo lo vivís? Y a mí me parece que yo lo vivo con mucha preocupación, la verdad. Uh-huh. Yo la verdad que escucho todos los días, me intereso mucho por la política, me intereso mucho por este momento que estamos viviendo. Me parece muy terrible. El otro día veía el debate, nos juntamos en mi casa a ver el debate con algunos amigos, y la verdad que es un momento terrible que preocupa, ¿no? Preocupa porque en el país se vivieron, yo tengo 35 años, es ajena a mi retina la dictadura, pero mis viejos se encargaron bien de contarme todo, mi propia educación pública se encargó, y bueno, yo mismo de tener conciencia de qué fue lo que pasó en el pasado. Y la verdad que escuchar que un tipo como Milei dice las cosas que dice, mismo Patricia Bullrich, y bueno, y a Massa no discutirles nada, la verdad que me preocupa mucho. Es bravo la situación que vivimos, y más los que tenemos como referente a un revolucionario. Acá lo que menos hay, lo que menos se huele es la revolución, aunque se dice que si el que gana es Milei, posiblemente nos encuentre a nosotros en un estado revolucionario para poder contrarrestar este especie de gobierno que él plantea. Ahora, vamos a estar muy divididos, porque si la mitad del país vota a un tipo como este, todos los que hagamos la revolución nos vamos a encontrar contra una cantidad muy parecida de personas. Sí, recordemos que la última dictadura militar que vivimos fue cívico-militar. Sí. Así que no es algo a lo que hay que prestarle muchísima atención. Y bueno, me parece que muchos de los que se llenan la boca diciendo de que quieren vivir en un país en serio, tendrían que darse cuenta de que en un montón de países de lo que ellos llaman en serio, cosas como la que dijo Milei el otro día, están penadas por la ley, tipo así iría preso. Sí, exactamente. Y más con esto que se viene barajando cuando hablan de irse tan a la derecha que ya son tan fachistas. Bueno, Patricia Bullrich hablaba de lo que pasó ahí cerquita donde están ustedes, con Santiago Maldonado, él con la reivindicación solamente de 3.760 desaparecidos. O sea, estamos con una visión muy oscura de todo y al borde de la locura. Así que está muy frágil la situación. Sí, la verdad que yo supongo que un poco, teniendo en cuenta lo que tenemos ganas de que pase el sábado en La Pastera, también es un encuentro que me parece que es necesario. Para mí, para los nuestros, para los nuestros, digamos, para los afectos, me parece que es un momento de tanto desaliento, de tanta, no sé, es como... Es un momento de eso, justamente, ¿no? De mucha preocupación y estaría buenísimo que el sábado también sea una buena excusa para poder decir un montón de cosas en voz alta, ¿viste? Que pareciera que muchos ahora están con ganas de callar y capaz que es el momento donde hay que gritar las cosas más alto, ¿no? Obviamente, y ahí estarás vos para reivindicar esto cerquita a horas de su 56 aniversario del asesinato. Y primero agradecerte que estés disponible para poder acompañar a Cristina, a Celeste ahí en La Pastera, puedan disfrutar de la música, todos los que quieran ir. Recordá que la entrada es gratuita, y en un día como hoy también es muy especial, porque el 3 de octubre de 1965 se dio a conocer que el Partido Unión de la Revolución Socialista adoptaba el nombre de Partido Comunista de Cuba y se presentaba su primer comité central, en especial la conjunción de Fidel, que leía esta carta que el Che le había dejado a sus hijos, por si él moría. Así que bueno, estamos entre fechas muy simbólicas del Che. Esperemos que puedas tener una gran presentación acústica el sábado. Y bueno, como decía el querido Ernesto Che Guevara, hasta la victoria siempre. Claro que sí. Muchísimas gracias, Alejandro. No quiero dejar de agradecerle a Cristina y a Cele, a La Pastera, la oportunidad de poder hacer uso de ese espacio, que lo creemos nuestro también, porque eso, la verdad que hay que estar agradecido y saber que estas cosas, por algo uno está ahí también, y bueno, esperemos esto, que sea un momento lindísimo donde podamos compartir, y sea eso, una excusa divina. Jualum, un placer conocerte, espero cuando viaje para San Martín de los Andes nuevamente poder encontrarnos, te mando un abrazo gigante desde acá de la Sierra de Córdoba. Nos vemos. Muchísimas gracias, Alejandro. Les mando un abrazo ahí a toda la audiencia. Abrazo grande. Chau, chau. Chau.